domingo 16 de febrero, cuatro animales. ¿Cuál es la esencia de lo que se muestra a Daniel y de qué trata la visión en el capítulo 7? Capítulo 7, la esencia, cuatro bestias y lo que se muestra. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, se sentó un anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían. Y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Continúa versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como uno de hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Bueno, cada animal que se ve en Daniel corresponde a una parte de la estatua que se le muestra a Nabucodonosor, pero ahora se dan más detalles sobre cada reino. Es interesante de que todas las criaturas que simbolizan las naciones paganas sean bestias inmundas. Además, salvo la cuarta bestia, Daniel define a los animales como semejantes a algunas criaturas conocidas. Por ende, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que de cada uno tiene algunas características o señala algún aspecto del reino que presenta. León. Un león es la representación más adecuada de Babilonia. Los leones alados decoraban las paredes de un palacio, otras obras de arte babilónico. El león representaba la visión, finalmente le arranca las alas, que para sobre sus patas traseras, como un hombre y recibe un corazón humano. Ese proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus reyes posteriores. El oso representa al imperio medo-persa. El hecho de que se levante un costado indica la superioridad de los persas sobre los medas. Las tres costillas entre los dientes representan tres conquistas principales del imperio: medo-persa, Libia, Babilonia y también Egipto. El leopardo veloz representa el imperio griego que fundó Alejandro Magno. Los cuatro alas hacen que la bestia sea aún más veloz, una adecuada representación de Alejandro, que en pocos años sometió a todo el sector del mundo bajo su dominio. La bestia espantosa y terrible. También dice que mientras que las entidades anteriores solamente se asemejan a los animales mencionados, esta tiene identidad propia, es decir, las primeras se las representa como un león o como un oso, pero esta no se compara con nada. Esta bestia son múltiples cuernos, también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó gobierno, pisoteó al mundo con pies de hierro. Todos estos miles de años de historia humana han sido sucediendo tal como fue predicho. ¿Cuánto consuelo te da saber de que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el desconcierto y a veces el caos absoluto? ¿Qué nos enseña esto acerca de la veracidad de las Escrituras? Reavivados por su palabra. Hoy Salmos 14. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 23.